Vamos a darle la bienvenida en esta época mundialista. Estamos, digamos así, transnacionales, internacionales. Un fuerte aplauso, fuertes cornetas para Joven Palerowski. Básicamente, él es como el responsable del circuito Fora do Eixo, que es una red de trabajos concebida por productores culturales de Brasil. Parece que lo leo, pero en realidad no lo leo. En las regiones centro, este, norte y sur, que se gestó a finales del año 2005. Bueno... Norte, todas las regiones de Brasil. Todas las regiones de Brasil. ¿Cómo andas, Jovem? Jovem, ¿está bien? ¿Has dicho tu nombre? Jovem. Jovem, apodo. Apodo, puedes llamar así. Todo bien. Todo bien, Leo de este lado. Sí, dale, Leo. Leí. ¿Cómo poder hablar? Y mi nombre es Gustavinho. Dale, Gustavinho. Bueno, Joven, contanos de este proyecto que se llama Circuito Fora do Eixo. ¿Y qué es este proyecto que organizaste para todo Brasil? ¿Qué es una red de gente que hace cosas de forma independiente y se nuclean ahí? Sí. Son varios colectivos que, la verdad, trabajamos de manera horizontal, ¿comprendes? Sí. Y una sobre autogestión y también otras cosas buenas como código abierto, como software libre, así. Y tenemos esta red que es una cosa que está pasando por todos los cantos de Brasil, colectivos que trabajan con música y otras artes integradas. Y está buenísimo esto, estamos integrados de verdad, es una red que es muy práctica y efectiva y todo así está. La verdad estamos haciendo un cambio acá, el primer intercambio, pienso así, y empezando a cambiar marco acá con Buenos Aires también, que tiene una escena musical muy buenísima, así. Pienso que es expandiendo, cambiando más cosas acá. Joven, te hago una pregunta, digamos, para acceder a esto es masa colectiva, digamos, con doble S, masa colectiva con becorta .blogspot.com, es el blog colectivo, pero ¿cómo hace la gente? Esto es de mi colectivo, que es una ciudad de San Carlos, interior de San Pablo, 3 horas más o menos de la capital. Pero si quieren saber más, así, ver todos los colectivos que están pasando, tiene un sitio que es Fora Eixo com .org.br okay. De Brasil, não? Se pode assim conhecer todos os coletivos, essa é a página, é como uma rede social, você pode criar seu perfil e postar coisas, e cambiar informações, tem os veículos de allá, a rádio, a televisão, a redação, tudo isso passando. Está buenísimo, es una mezcla de todo lo que se pasa en Brasil, así de es como un movimiento social mismo. Sí. Jovem, ¿y cómo te surge, digamos, la idea de este colectivo? Sabemos por leer, digamos, tus datos antes de la nota de que tenés un programa de radio en la universidad también, ¿no? De San Pablo, ¿puede ser? Sí, en San Carlos. En San Carlos. La ciudad que vivo, eso. Y a través del programa de radio se te ocurrió esta iniciativa de formar un colectivo cultural. Sí, trabajamos juntos a un tiempo con unas personas y estuvimos así cambiando mucho con internamente al principio en la región de San Carlos. Ajá. Y después empezamos a conocer personas en todos los otros cantos y cambiar más cosas y trabajar mismo así de forma junta, mismo estando lejos en un principio, integrados por la internet y después trabajando más juntos, cada vez más personalmente también. Esto nació más o menos junto, todos esos trabajos. Y en final de 2008 empezamos este trabajo con Masa Colectiva mismo, que es un colectivo autogestionario que trabaja en San Carlos. Está bien. Joven, te hago una pregunta. Vos tenés, hay una moneda paralela, que es el Cubo Card de Cuyabá, que es una especie de sistema financiero alternativo, esto, que explícame sí, cómo funciona. Sí. ¿Y para qué lo usan este dinero alternativo? ¿Cómo se usa? Sí, la verdad esto empezó como una alternativa para crear, la verdad, para tener un precio simbólico por las trocas, que la verdad son mucho mayores que esto, son trocas más en sentido de la economía solidaria, así. Entonces las monedas empezaron a aparecer para cambiar mismo, para cambiar los servicios que hacen uno con otro sin depender del mercado tradicional que está en algún, cada vez más cerca también, pero en la mayoría del tiempo lo que hacemos no es una, no sigue el ritmo de mercado, sigue otro ritmo. Sistema de trueque. ¿Cómo? El sistema de trueque. Un cambio, intercambio. Un intercambio de objetos. Sí, no solo de objetos, pero de trabajo mismo. Sí, de trabajo. La fuerza de trabajo. Bien. Sí, se pone y trabaja, no sé, cada uno trabaja en una área y en esto puede hacer buenísimo y cambiar los servicios, ¿no? Sí, complementando, construyendo un conjunto la escena musical de Brasil como un todo, sí. Bueno, Joven, entonces le decimos a la gente que es foradueishu.org.br. Vamos a ponerlo en nuestro Facebook ahora para que puedan investigar, crearse una cuenta en ese sitio e investigar un poquito acerca de esta iniciativa importante de artistas independientes de Brasil y que estaría bueno que se replique en Argentina. Para finalizar, estamos en época mundialista, vos sos brasilero, nosotros somos argentinos. Pronóstico, la final, ¿Argentina-Brasil o Brasil se queda antes? No sé. ¿No te gusta el fútbol? Están hablando de más, están hablando demasiado sobre esto. Pero escucha. Respira en fondo, tiene camino hasta allá. Está bien, subirnos, pero... Conocemos mejor el camino de que ustedes. Bueno, está bien. Es verdad, tienen cinco campeonatos, pero bueno. Y otras finales también. Bueno, está con todo Brasil, pero nosotros decimos que por ahí quizás lleguemos al final con Brasil y bueno, ahí tendremos que apostar algo. Joven, ¿lloraste en el 90 cuando lo dejamos afuera con el gol de Canigia? Tenía 4 años. Pero estaba así. Cuatro años te pasaste llorando. No me recuerdo. Bueno, Joven, te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias por la buena onda. Y bueno, nada, te felicitamos por esta iniciativa que está muy buena y que es muy, muy valiosa. Nuclear artistas independientes. Y bueno, entre todos juntos, remar. Y contá con nosotros para lo que quieras, Joven. Apoyamos plenamente este proyecto, sabelo. Sí. Gracias a todos y aprovechando sí para hacer una invitación, está pasando el Festival Buenos Aires Experimental acá en la Fábrica Cultural IMPA. Sí. Que vengo acá a conocer y cambiar informaciones también. Se va a estar pasando 3 bandas del colectivo Buenos Aires Experimental, empezando con Fotos con Erros y tiene la discotecagem también que hay acá. Estamos cambiando mismo las experiencias acá. Te mandamos un abrazo, Joven. Muchas gracias por la comunicación. Gracias. Un abrazo. Gracias por el espacio. Estamos juntos. Un abrazo. Joven Palerossi es, digamos, un brasilero que ha hecho una iniciativa que se llama Circuito Fora do Eixo, que nuclea músicos, artistas, escritores. Él está al frente de Masa Colectiva. Tal cual. ¿No? Como el submarino colectivo al cual nos sumamos nosotros. Artistas que se juntan y arman una movida y se autosustentan. Para eso, después en el Facebook vamos a postear la dirección de Fora do Eixo, que para que, bueno, aquellos que quieran investigar cómo se hace la cosa en Brasil, para, bueno, poder replicarla acá, ¿por qué no? Porque está muy bueno.